fin he descubierto lo que más necesito. No está ahí afuera, ni tampoco en la tristeza. Y es que a veces es más fácil estar triste y no luchar que afrontar el día a día. Cuando no siento tu presencia, no volveré a tu lado, no miraré más hacia atrás, no mentiré más veces, no casaré. Y es que todos mis errores poco a poco se han convertido en mis mejores profesores. Nunca pude imaginar que tenía las respuestas y sin dudarlo ni un momento acabé con la sed.